Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan tenido un feliz fin de semana largo, un puente. Se me olvidó decirles el día viernes que este lunes pues no iba a haber programa. Yo les dije, ¿verdad? Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Y es que fue puente el día de ayer, se celebró el día del Labor Day. Entonces, es por esa razón que no hubo programa el día de ayer. Y bueno, aquí se me trabó un poquito aquí la voz. No se me trabó la voz, sino que estoy viendo que ahorita no me están escuchando en vivo. Porque aquí nos está diciendo que hay un problemita con el servidor. Entonces tengo que reinstalar el servidor. Entonces lo más seguro es que me vayan a escuchar. Me vayan a escuchar después de en la grabación. Bueno, porque ahorita no puedo hacer esto y hacer el programa. Porque probablemente vaya a haber alguna... un problemita en el que probablemente se me vaya a apagar la computadora al momento de reiniciar o reinstalar el server. Pero bueno, regresando aquí a la presentación del día de hoy, que estamos a martes y ya estamos a mes de septiembre y ya estamos en el día 3, ¿cómo la ven? Padrísimo, ¿verdad? Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Mi hermano ya va a cumplir añitos en 2 días más, el 5 de septiembre. También mi sobrino, hijo de mi hermano, también va a cumplir años en este mes de septiembre. Así que pues hay que felicitarlos, ¿verdad? Y bueno, ¿y ustedes están cumpliendo años el día de hoy? ¿O sus hijos, o sus primos, o sus amigos, o alguien que conozcan? Yo siempre me acuerdo de los meses en los que cumplen años. Por lo general las fechas también, pero a veces me he estado confundiendo porque la mayoría de mis amigos y amigas aquí en Estados Unidos cumplen años en el mes de octubre. Y entonces a veces medio confundo. Entonces sé quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, quién es cuarto. Y a veces digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y me dicen, no, pues ya fue ayer o fue antier. Y yo, ay, qué mal me siento. Pero bueno, entonces para eso, para que no les pase lo mismo que a mí, anoten las fechas de los cumpleaños de sus amigos, seres queridos, ¿ok? Y su familia, obviamente. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día miércoles se esperan cielos muy soleados, máximas de 93, mínimas de 73, con cielos soleados, muy soleados y despejados. Para el día jueves esperan máximas de 94, mínimas de 72, con cielos también muy soleados, con probabilidad de un 30% que caigan precipitaciones. El día viernes esperan máximas de 88, descienden las temperaturas, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados y hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. El día sábado máximas de 91, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y les adelanto que el día domingo van a descender las temperaturas notablemente, máximas de 79, mínimas de 59. Va a estar fresco, se va a sentir un poco de frío en comparación pues de las temperaturas que hemos estado teniendo, para que ustedes estén preparados. De ahí en adelante ya, pues aquí nos indica, igual van a estar bajo los 90, o sea, van a estar más en los 80, 85 máximas que en los 90. Entonces ya van a ir descendiendo las temperaturas, así que aprovechen estos días de calor que todavía nos quedan. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Con el sol, me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Yo soy quien sobra en esta habitación. No.

Sin tu respirar, entiendo.

Dorian se debilita a huracán de categoría número 3. Dorian se debilitó a huracán de categoría 3 en la madrugada del día de hoy, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla. El meteoro se tomó un catastrófico descanso de un día sobre el noroeste de Bahamas en su avance, provocando inundaciones en las islas de Abaco y Gran Bahama, con paredes de aguas que alcanzaron el segundo piso de los edificios, atrapando a la gente en los áticos y anegando el aeropuerto de Gran Bahama a 1.8 metros, 6 pies de agua. Al menos 5 personas fallecieron y la Guardia Costera de Estados Unidos trasladó 21 heridos por aire a la capital, fue lo que dijeron las autoridades bahameñas. Estamos en medio de una tragedia histórica, declaró el primer ministro Hubert Minnis, quien señaló que los decesos fueron reportados en las islas Abaco. Dijo que la devastación no tiene precedentes y es extensa. A las 2 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, el epicentro de la potente tormenta estaba a unos 48 kilómetros, 30 millas al noreste de Freeport, en la isla de Gran Bahama, pero apenas se desplazó desde el lunes por la tarde. Sus vientos se debilitaron ligeramente a 193 kilómetros por hora, con rachas más fuertes desde los 209 kilómetros por hora del día de ayer por la noche. El huracán estaba a unos 160 kilómetros al este de West Palm Beach en Florida y, según la previsión del Centro Nacional de Huracanes, se espera que se mueva peligrosamente cerca de la costa este del estado entre el día de hoy por la noche y el día de mañana miércoles por la noche. Luego avanzará en dirección norte a la costa de Georgia y de Carolina del Sur el miércoles en la noche o el jueves. Las autoridades ordenaron la evacuación de cientos de miles de personas en Florida, Georgia y Carolina del Sur antes de la llegada del huracán, que podría causar inundaciones con marejadas ciclónicas potencialmente letales. Incluso aunque su epicentro se mantenga lejos de la costa como está previsto, varios grandes aeropuertos anunciaron cierres y se cancelaron muchos vuelos previstos para el día de ayer y hoy. Las autoridades de Bahamas señalaron que recibieron un tremendo número de llamadas de personas dentro de las casas inundadas. Una estación de radio recibió más de 2.000 mensajes solicitando ayuda, incluyendo reportes de un bebé de 5 meses de edad sobre un techo y de una abuela y 6 nietos que abrieron un hoyo en su techo para escapar de la crecida. Otros reportes incluían a un grupo de 8 niños y 5 adultos varados en una autopista, así como dos albergues inundados. Dorian causó un muerto en Puerto Rico en el inicio de su larga travesía por el Caribe. Hayan 25 cuerpos tras un incendio en un barco en California. Al menos 25 personas fallecieron y otras 9 estaban desaparecidas tras un incendio registrado la madrugada del día de ayer en una embarcación de buceo recreativo anclado cerca de una isla de la costa del sur de California. Matthew Kroll, capitán de la cubierta de la Guardia Costera, confirmó la muerte de 25 personas el día de ayer por la noche. 5 o 6 miembros de la tripulación escaparon al saltar por la borda y se refugiaron en un bote inflable hasta que fueron rescatados por un buque cercano. En un primer momento, los recuperaron 4 cuerpos a unos 145 kilómetros de la isla Santa Cruz y más tarde en el día sacaron los cadáveres de otras 16 víctimas. Además, descubrieron otros 5 que no pudieron ser recuperados por las condiciones poco seguras de la embarcación siniestrada, que está hundida a unos 18 metros de la orilla, fue lo que explicó la Guardia Costera. Las autoridades continuarán la búsqueda de los 9 desaparecidos durante la noche. Dicen que deben de estar preparados para el peor desenlace, fue lo que advirtió la capitana de la Guardia Costera, Mónica Rochester, en una conferencia de prensa. Los 4 cuerpos recuperados inicialmente tenían lesiones consistentes, uno con ahogamiento, fue lo que señaló Crow. Por el momento se desconoce cuándo se recuperarán los cuerpos que yacen en el lecho marino o cuándo podrán inspeccionar la embarcación los buzos en busca de más víctimas. Bueno, pues muy lamentable esta noticia. Un eterno descanso para la gente que perdió la vida y obviamente pues nuestro pésame para todas las familias. Un ex monje budista lidera una empresa de meditación de unos 100 millones de dólares. Una serie de tragedias llevaron a Andy Puricom a dar un vuelco drástico en su vida. Cuando tenía 22 años, estaba fuera de un bar de Londres con un grupo de amigos cuando un conductor ebrio los atropelló, mató a 12 de ellos. Unos meses más tarde, su hermanastra murió en un accidente mientras montaba su bicicleta y luego una exnovia falleció durante la cirugía. En ese momento, Puricom estaba estudiando una licenciatura en ciencias del deporte, pero en medio del dolor decidió dejarlo todo, viajar al Himalaya y convertirse en monje budista. Pasó los siguientes 10 años como monje, viajando por Asia y meditando hasta 16 horas por día. Andy Puricom asegura que la meditación le ayudó a aceptar todo, me dio un cambio de perspectiva, me enseñó a centrarme menos en mí mismo y a brindar mayor felicidad a los demás, dice este británico que ahora tiene 46 años. Sin embargo, sus amigos y familiares estaban un poco preocupados. Ninguno de ellos realmente sabía qué hacer, pero a pesar de todo fueron increíblemente comprensivos y alentadores, fue lo que añadió. En el 2005, Puricom regresó al Reino Unido y estableció un negocio de meditación, pero en ese momento todavía no era una práctica muy valorada en su país de origen. Algunas personas se desilusionaron o lo vieron como algo hippie, dice. Era bastante inaccesible, la gente no tenía tiempo para eso ni sabía cómo hacerlo. De todos modos, Puricom comenzó su emprendimiento como una pequeña práctica privada en Londres, enseñando a los profesionales con burnout y estrés laboral cómo usar la meditación para ayudarlos en su vida diaria. En la actualidad, él y su socio Richard Pearson, de 38 años, administran la popular aplicación de meditación Headspace, que con más de 54 millones de descargas en todo el mundo, cuenta con ingresos anuales que dicen superan los 100 millones de dólares. ¿Cómo surgió esta idea? Pues al terminar la universidad, Pearson había entrado a trabajar en la industria publicitaria en Londres y había ascendido rápidamente, y esa escalada le pasó factura. Cuando conoció a Andy, estaba bastante desesperado, dijo Pearson. Tenía ansiedad social y lidiar con eso fue todo un desafío. No tenía un grupo de amigos con quien pudiera hablar sobre estas presiones, fue lo que contó. Después de la primera sesión, se dio cuenta de cuántos pensamientos tenía en su cabeza y cuán maníaca era su vida. Le pareció emocionante que hubiera un camino. Una vez que Pearson se dio cuenta de cuánto se había beneficiado con la meditación, decidió que quería hacer negocios con Puricom para ayudar a otros a que conocieran de qué se trataba esta técnica. Y bueno, como ya saben, pues les fue muy bien. Y pues ahora, pues ya saben, la meditación sí es muy buena, obviamente, para la salud mental y para tu salud física. Y pues hoy en día ellos, Andy y Puricom, ellos meditan todos los días, aunque menos de 16 horas que solía hacer. Richard Pearson también se hace tiempo para eso. Y también pues dicen que ahí están para la gente que quiera meditar. La compañía tiene más de 300 clientes grandes como Google, LinkedIn, General Electric, Unilever, y allí ayudan a gerentes y al personal a meditar. También trabaja con universidades de Estados Unidos, incluidas Harvard y Stanford, y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, en estudios sobre los beneficios de la meditación para la salud. Reportan una muerte en Florida relacionada con Dorian. El lunes se registró en Florida la que sería la primera muerte relacionada con el huracán Dorian. Se trata de un residente del condado de Orange, cerca de Orlando, que murió cuando se preparaba para los posibles impactos de la tormenta en la costa del estado. Según autoridades, el hombre de 55 años murió el lunes luego de caer de un árbol a la altura de 15 pies mientras lo podaba con una motosierra, ante el temor de que pudiera representar un riesgo para su vivienda. El hombre fue trasladado a un hospital en donde falleció poco después. Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Previamente, Dorian causó un muerto en Puerto Rico en el inicio de su larga travesía por el Caribe. Y el autor de la masacre en Texas acaba de ser despedido. El autor de una masacre en el oeste de Texas estaba en una larga espiral decadente y había sido despedido de su empleo en servicios petroleros el día que asesinó a 7 personas, señalaron las autoridades. La policía mató a Seth Aaron, de 36 años, la tarde del sábado, afuera de una sala de cine en Odessa, después de la masacre que abarcó 16 kilómetros, en la que además dejó heridas a 25 personas, indicaron las autoridades. El agente especial del FBI, Christopher Combs, dijo que Ator llamó a la agencia y a la policía local el sábado después de ser despedido de Journey of Field Services para realizar declaraciones incoherentes sobre algunas atrocidades por las que sentía que había pasado. Iba en una larga espiral decadente, dijo Combs. Él no despertó la mañana del sábado y llegó a su oficina y sucedió. Llegó a la compañía con problemas. 15 minutos después de la llamada al FBI al 911, un patrullero estatal que no estaba al tanto de las llamadas intentó detener el vehículo de Ator por no haber indicado un cambio de carril, señaló Combs. Fue entonces que Ator apuntó con su fusil de asalto por la ventana trasera de su auto y le disparó al patrullero, lo que dio inicio a una aterradora persecución policíaca en la que Ator valió a los otros coches que pasaban por el lugar, establecimientos comerciales, y asesinó a una empleada del servicio postal para robar el camión de correos. Combs dijo que Ator se presentó a trabajar enfurecido, pero no indicó la fuente específica de su enojo. Sin embargo, Combs describió la casa de Ator a las afueras de Odessa como una residencia extraña que reflejaba el estado mental que atravesaba. Combs dijo que no sabía si Ator había sido diagnosticado previamente algún problema de salud mental. Más de 20 personas resultaron heridas durante el ataque a plena luz del día en el fin de semana del Día del Trabajo, que ocurrió tan solo semanas después de una masacre en la que 22 personas fueron asesinadas en la ciudad fronteriza de El Paso, también en Texas. Las autoridades no han dicho cómo fue que Ator obtuvo el arma utilizada en el ataque, pero previamente había sido rechazado por una revisión federal de antecedentes para intentar adquirir un arma de fuego, comentó John Wester, agente del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Wester no señaló cuándo fue que Ator no aprobó la revisión de antecedentes ni el motivo. Y un conductor detuvo su auto para lanzarse del puente Kennedy en Nueva York. Un hombre de 43 años murió después de saltar del puente Robert Kennedy, que conecta Manhattan, el Bronx y Queens. Según la policía, el hombre estacionó su auto en el puente y luego saltó alrededor de las 2:30 de la tarde del día domingo. Las autoridades sacaron al hombre del agua y realizaron reanimación cardiopulmonar. Estaba en mala condición cuando los paramédicos lo llevaron al hospital Monte Sinaí desde el ferry de Randall Island, dijeron los bomberos. El suicida, cuyo nombre no ha sido revelado a la espera de la notificación de la familia, murió poco después en el hospital, fue lo que reportó el New York Post. Y en información deportiva, es oficial, Mauro Icardi es el nuevo jugador del PSG. Mauro Icardi fue uno de los protagonistas del mercado de pases del fútbol europeo tras el conflicto con el Inter. Se confirmó su llegada al PSG. El argentino renovó contrato con el club italiano hasta el 2020 y se fue al equipo francés a préstamo. La opción de compra es de 70 millones de euros y tendrá un nuevo desafío en su carrera. Icardi abandonará el Inter tras 6 temporadas y ahí fue figura, capitán y tuvo buenos y malos momentos. Jugó 219 partidos, marcó 124 goles y lo que queda claro es que nunca pasó desapercibido. Ahora le tocará compartir equipo con figuras como Neymar y Cavani, Mbappé y Di María. Buscará conquistar con sus goles a los fanáticos del PSG y adaptarse rápidamente a lo que le pida el entrenador Thomas Tuchel. Su tarea no será fácil, pero tiene las condiciones para brillar. Y en otra información deportiva, el directivo del PSV pensó en fichar de nuevo a Andrés Guardado. El director deportivo del PSV, Eindhoven, John de Jong, aceptó que pensó en volver a fichar a Andrés Guardado en el mercado de fichajes este verano. En una dinámica con los aficionados del equipo holandés, el directivo contestó preguntas de los aficionados a través de Facebook, donde admitió el interés, pero también explicó que no hubiera sido posible. Ciertamente pensé en Andrés Guardado, por supuesto, hubo mucho en mi mente durante la ventana de transferencia. Todos los días filosofamos sobre cómo podemos fortalecernos. Ciertamente pensamos en Andrés porque jugó fantástico aquí en el PSV, pero también es un jugador básico en este momento en el Real Betis. Incluso es capitán, lo vi en el partido contra el Barcelona, así que también es realmente tampoco es realmente factible. Hay tantos jugadores en los que estoy pensando. Al final tenemos que sopesar muchas de las cosas para llegar a una buena composición del equipo, fue lo que expresó. Y bueno, con esto finalizamos la información noticias y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder mañana y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor de deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan. Todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar.

8 de la mañana con 27 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo una información de tecnología. Y es para las personas que están pensando en comprarse un nuevo celular. Las razones por las cuales podrías tú comprar un Galaxy Note 10 en vez de un Galaxy Note 10 Plus. Ya saben que están las dos opciones, ¿verdad? El Samsung Galaxy Note 10 ya está disponible. Y mientras finalizan el análisis completo, que ya se conocen algunas razones claras por las cuales este celular es la mejor opción para muchos que el Galaxy Note 10 Plus. Pues aquí hay una recopilación de los principales motivos para elegir el Galaxy Note 10 en lugar de su hermano mayor, que es el Note 10 Plus. Y bueno, las tres razones para comprar el Galaxy Note 10 en lugar del Note 10 Plus. Si tú estás ahí confuso cuál de las dos sería bueno, pues aquí te tengo esta información de CNET para ver, bueno, CNET en español, para que tú puedas pues cerciorarte bien cuál te conviene y cuál no. Bueno, el precio, primeramente, ¿no? El Galaxy Note 10 es el celular Note más barato de la nueva generación, lo que significa que no solo es más barato que el Galaxy Note 10 Plus, sino que también que el Note 10 5G y el Note 10 Plus 5G. En comparación con su hermano mayor, el Galaxy Note 10 Plus, que tiene un precio de $1,099, el Galaxy Note 10 se puede conseguir por $949, o sea que son $150 más baratos. Así que hay que tener en cuenta en el momento de que vas a comprar, que puedes comprarlo también por $849, el Galaxy Note 10, y el Note 10 Plus por $999 en Best Buy, o sea que te sale todavía más barato si lo compras en Best Buy. Y es cierto, yo lo fui a ver y sí están en esos precios. También son más cómodos y más compactos. Probablemente ya has escuchado que el Galaxy Note 10 tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y el Galaxy Note 10 Plus 6.8 pulgadas. Aunque es lógico que el Note 10 sea más pequeño, una vez que lo tienes en la mano, la diferencia es considerable y sin duda el Galaxy Note 10 no solo se siente mejor en la mano, sino que es mucho más fácil de controlar. Además, el Galaxy Note 10 también es un celular muy liviano, ya que pesa 168 gramos contra los 196 gramos del Note 10 Plus. Y bueno, ¿qué otra característica? Pues qué es lo que ofrece uno o el otro. Ofrecen prácticamente lo mismo. A pesar de todo esto, el Galaxy Note 10 implica demasiados sacrificios frente al Note 10 Plus. Es cierto, no tiene ranura micro SD como el Plus, pero tiene 256 GB, que debería ser suficiente espacio para la mayoría de personas. Asimismo, su pantalla Full HD Plus reproduce gran detalle y buenos colores. Es cierto, el Galaxy Note 10 Plus tiene una pantalla 2K, lo cual es superior. Sin embargo, la diferencia de densidad de píxeles entre los dos no es muy diferente. 401 triple P en el Note 10 y 498 triple P en el Note 10 Plus. Y las fotos tomadas con el Galaxy Note 10 Plus durante la noche y el día, pues también son muy similares. ¿Qué otra cosa se les puede decir aparte de las fotografías? Dicen que Samsung había dicho que el lente ToF permitía que Art Dolls estuviera solo en el Galaxy Note 10 Plus, pero en realidad también está presente en el Note 10. Y la duración de la batería también es inferior, pero en general es confiable. Además, son las demás funciones del S Pen, que es la pluma que traen, o de multitarea, están presentes en el Galaxy Note 10. O sea que tiene todo lo mismo. Entonces, un poco más económico, ¿no? Así que digas, para la mitad de precio, ¿no? Pero pues si es $150 menos, y todavía lo puedes conseguir más barato en Best Buy por $849.

no aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así? El mensaje y el mensajero son uno. Y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo, verás su pecaminosidad en la que tú te alzas condenado. En su santidad, el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que tú eres. La percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. La percepción elige donde crees que reside tu seguridad. De acuerdo con tu decisión, te revela lo que eres tal como tú quieres ser, y es siempre fiel a tu propósito, del que nunca se aparta y no da el más mínimo testimonio de nada que no esté de acuerdo con el propósito de tu mente. Lo que percibes es parte de lo que tienes como propósito contemplar, pues los medios y el fin no están nunca separados. Y así aprendes lo que parece tener una vida aparte, en realidad no tiene vida en absoluto. Tú eres el medio para llegar a Dios. No estás separado ni tienes una vida aparte de la suya. Su vida se pone de manifiesto en ti, que eres su hijo. Cada uno de sus aspectos está enmarcado en santidad y pureza perfectas y en un amor celestial tan absoluto que solo anhela liberar todo lo que contempla para que se una a él. Su resplandor brilla a través de cada cuerpo que contempla y lleva toda la oscuridad de estos ante la luz al mirar simplemente más allá de ella hacia la luz. El velo se descorre mediante su ternura y nada oculta la faz de Cristo de los que la contemplan. Tu hermano y tú os encontráis ante él ahora para dejar que él descorra el velo que parece mantenerlos separados y aparte. Puesto que crees estar separado, el cielo se presenta ante ti como algo separado también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que entiendes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. De la misma manera en que todos tus hermanos están unidos en la verdad cual uno. Cristo y su Padre jamás han estado separados, y Cristo mora en tu entendimiento, en aquella parte de ti que comparte la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo es vínculo entre la otra parte, el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial, y el Cristo para hacer que la unicidad le resulte clara a lo que es realmente uno. En este mundo esto no se entiende, pero se puede enseñar. El Espíritu Santo apoya el propósito de Cristo en tu mente, de forma que tu deseo de ser especial pueda ser corregido allí donde se encuentra el error. Debido a que su propósito sigue siendo el mismo que el del Padre y el del Hijo, él conoce la voluntad de Dios, así como lo que tú realmente quieres. Pero esto solo lo puede comprender la mente que se percibe a sí misma como una, y que consciente de que es una, lo experimenta así. La función del Espíritu Santo es enseñarte cómo experimentar esta unicidad. ¿Qué tienes que hacer para experimentarla y a dónde debes dirigirte para lograrlo? De acuerdo con esto, se considera el tiempo y el espacio como si fueran distintos. Pues mientras pienses que una parte de ti está separada, el concepto de la unicidad unida, cual una sola, no tendrá sentido. Es obvio que una mente así de dividida jamás podría ser el maestro de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí. Y por lo tanto, lo que está dentro de esta mente y en efecto une a todas las cosas, no puede sino ser su maestro. Él necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende, debido a la condición en que esta mente cree encontrarse, y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas sus falsas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte allende la verdad que se encuentra más allá de ellas. Todo lo cual puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera: lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Y bueno, aquí finalizamos este apartado y les voy a repetir la frase en la que se resume todo esto que les leí. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Esto es para cuando realmente nos creemos especiales, ¿no? Cuando realmente decimos, no, pues que yo soy diferente de cierta persona, y no, es que mi situación es muy diferente, o sea, ¿cómo me aconsejas que haga esto si es totalmente distinta? Entonces, mientras sigamos haciendo separación, pues vamos a tener esos tipos de pensamientos. Había una parte aquí que está muy clara, ¿no? Donde nos decía, la percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. Y es muy cierto, ¿verdad? Lo que yo estoy sintiendo ahorita, si estoy enojada, si estoy triste, si estoy molesta, si estoy decepcionada, cualquier sensación que tenga, tal vez si estoy en paz, si estoy feliz, si estoy alegre, si me siento completamente sana, depende de mi elección. Esta experiencia de vida depende de la percepción que estoy teniendo en mi vida. Y la percepción es la elección de lo que yo quiero ser, del mundo en el que quiero vivir y del estado en el que creemos que nuestra mente obviamente se va a encontrar contenta y satisfecha. Si alguien te dijo algo y a ti no te pareció, y tal vez lo ves como que está en contra de ti esa persona, pues vas a elegir, ¿no?, tu forma de ver, de vivir, con respecto a cómo te encuentras tú emocionalmente. Si estás molesto con cierta persona, entonces tú dices, bueno, me tengo que defender y así voy a estar contenta, así voy a estar contento. Entonces vamos a reaccionar de tal manera en la que nuestra percepción no va a incluir la unicidad. Aquí está muy claro, o sea, si no estás en unicidad, estás separado. Y si no te gusta lo que estás viviendo, lo que estás contemplando, lo que estás sintiendo, pues hay que cambiar la percepción. ¿Por qué? Porque esa tú la has elegido, nosotros la elegimos. Así que no podemos decir, ¿no?, es que la vida es injusta conmigo, o la vida es más justa con alguien más, o con esta situación que se me debió de haber hecho más fácil, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? En lugar de ir siempre con lo mismo, con ese tipo de mentalidad, tenemos que cambiar nuestra percepción. Y si alguien también, o sea, está viviendo de esta manera, tal vez tú ya estás en paz y ya estás muy feliz, ya lo que está a tu alrededor, lo que está a tu entorno, muy pocas veces ya te afectan, ya, o sea, lo aceptas todo. Y al aceptarlo todo, pues pierdes todo conflicto, ¿no? Y tal vez ya estás en ese trance, por ejemplo, en el que ya lo que reina en ti es el amor y la paz. Entonces también, pues eso quiere decir que tu percepción está muy limpia, está en unicidad, está completamente íntegra. Y entonces yo creo que eso es realmente el objetivo, ¿no? El objetivo de libro de Un Curso de Milagros, el objetivo de muchos, de estar en aceptación con todo lo que vivimos. Y iba a decir en paz o tranquilos, pero pues realmente, independientemente de la sensación que ahorita tengas, tal vez dices, no, pues no, estoy en paz, estoy enojada. Pero si estás aceptando todo, todo ese tipo de emociones y estás consciente de que esa inconsciencia de que estás enojada, enojado, pero que es tu decisión, pues también es una forma de aceptar, ¿no?, lo que estás viviendo y tus emociones. Porque es obvio que cuando las cosas salen exactamente como las esperamos, cuando las personas a nuestro alrededor pues nos actúan y nos hablan como nosotros esperamos, pues estamos tranquilos. Pero ya si se mueve algo o nos mueven algo en comparación como nosotros lo esperamos, pues ya empezamos a reaccionar de otra manera, ¿no? Es como si decoráramos un mueble y le ponemos algunos adornitos y están todos específicamente en algún lugar porque así nos gusta a nosotros, pero de repente llega alguien y no los mueve y no los cambia y lo quita y lo suplanta por algo más, pues ya nos empezamos, ay, no me muevan esto, ¿no? Así es lo mismo que pasa en nuestro entorno. Pensamos que mientras estén acomodados todos nuestros adornos exactamente como nosotros los pusimos y los queremos, pues todo va a fluir y todo va a estar en armonía, todo va a estar en paz y todo es felicidad. Pero no los muevan, ¿no? Es como decir, no me cambien mi situación de vida, no me cambien a mis amigos que no sean diferentes, no me cambien mi trabajo que no sea diferente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy bonito darnos cuenta de que independientemente nos cambien los adornos, en este caso nuestro entorno no sea exactamente como nosotros lo queremos, que lo aceptemos así como es. Y verle este otro enfoque de decir, ok, lo acepto, así es, mis adornos en este mueble que es en esta vida no están como yo los quería, pero los puedo contemplar ahora desde otra perspectiva y ver que también están perfectos así como me los movieron. Tal vez están en el piso, tal vez están muy arriba, tal vez los cambiaron por otros, pero igual estás aceptando lo que se te está dando, ¿no? Y ese es lo bonito de que en nosotros está esa elección de cambiar esa percepción de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Y también aceptar que si alguien a nuestro alrededor está viviendo demasiado en la inconsciencia, y no voy a entrar en ello porque ya sabemos, ¿no? Conciencia, estar despiertos, inconsciencia, estar pues dormidos, ¿no? Hay que aceptarlos también. No puedes decir, yo no nada más voy despierto y voy con los despiertos o con las despiertas. No, hay que aceptar todo, y en eso pues incluye a todos, con nuestra conciencia, con nuestra inconsciencia y pues con toda la unicidad. Hay que eliminar todas nuestras falsas ideas acerca de lo que somos. Y bueno, se me apagó el micrófono, no sé en qué momento, espero que pues sí se hayan escuchado la mayoría del tema. Les decía que para finalizar el apartado, les voy a repetir lo que nos decía al final. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Entonces, todos estamos en esta unicidad. No te sientas separado de alguien, o no te creas diferente, o que los demás son diferentes, o que tu situación es diferente. Y vamos a quitarnos pues este tipo de pensamientos que pues en general siempre los escuchamos, ¿no? Y nosotros igual lo repetimos cuando decimos, no, es que mi situación es diferente, ¿no? Es así como para decir, yo ya tengo mi perspectiva de lo que es, no me lo cambies, porque me voy a defender, etcétera, etcétera. Entonces, hay que quitarnos ese tipo de ideas. Vámonos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 218. No, 219, perdón. Y nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre. Es lo que nos toca el día de hoy. Recuerden que es el libro de ejercicios en el cual estamos en un repaso. Es la primera parte del sexto repaso. Entonces ya estamos llegando, el día de mañana es el último repaso con esta idea principal. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y de ahí empezamos la segunda parte del libro de ejercicios. Y bueno, nos dice, soy el Hijo de Dios, aquiétate mente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Nuevamente repito, soy el Hijo de Dios, aquiétate mente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces recuerda que no son ese cuerpo, no son ese personaje, no son esa máscara, no son su mente, no son sus pensamientos. Somos hijos de Dios. Hay que aquietar nuestra mente y pensar esto en un momento. Hay que regresar a la tierra, poner los pies en la tierra y sin confundirnos, reconocer de quién pues somos hijos, todos somos hijos en unicidad, ¿ok? Entonces, está muy bonito ambos, tanto el apartado como el ejercicio. Entonces, reconociendo el vínculo de la verdad con la verdad, más la lección, pues vamos a estar completamente despiertos en este momento y espero que durante todo el día. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud para el día de hoy. Te voy a traer hoy y estos días, esta semana, remedios para los quistes ováricos o quistes de ovario. El ovario es una glándula femenina en la que se produce la maduración y el desprendimiento del óvulo. Es un órgano par derecho-izquierdo que está situado en la parte inferior de la cavidad pélvica a ambos lados del útero. Y durante los años de vida reproductora de la mujer, sus dimensiones oscilan entre 3 a 5 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de ancho y de 1 a 2 centímetros de espesor. Los ovarios sufren un continuo remodelamiento a lo largo del periodo menstrual, maduración, ovulación y producción hormonal, y esto les hace susceptibles a alteraciones celulares, tanto benignas como malignas, y contienen además muchas y diversas clases de tejido en un espacio reducido, lo que puede dar lugar a distintas alteraciones, siendo uno de ellos los quistes de ovario o quistes ováricos, y esos son en realidad son pequeñas bolsas o vejigas llenas de líquido que se forman en los tejidos que suelen formarse en los ovarios a partir de folículos que no se han abierto en la ovulación. Con el tiempo pueden aumentar de tamaño o resecarse por sí solos. y la mayoría de los quistes pasan desapercibidos hasta que alcanzan un cierto tamaño y que causan sensaciones de tirantez y opresión en el bajo vientre. Los quistes de menos de 4 centímetros de tamaño no suelen ocasionar molestia alguna, sin embargo un quiste grande puede estrechar el intestino o la vejiga según el sitio donde se encuentre y dar lugar a estreñimiento o incontinencia, y a veces puede provocar dolores punzantes debido a la inflamación. Y bueno, algunos quistes se fijan en los ovarios como un fino pedúnculo, por lo que pueden girar sobre sí mismos y causar algunas molestias agudas. Algunos de los síntomas que pueden provocar cuando son manifestados los síntomas son en los periodos menstruales, que pueden ser muy dolorosos e intensos, y si uno se tuerce o se rompe alguno de los quistes va a provocar síntomas parecidos a los de a la apendicitis, también a una infección o un embarazo ectópico, como un dolor abdominal muy fuerte, inclusive puede causar náuseas y fiebre. Y existen varias clases de quistes ováricos, que son los quistes de retención, los quistes luteinéicos, ovarios poliquísticos y quistes de dermoides. Los quistes de retención son la forma más frecuente de aparición de un quiste. Surgen a partir de los folículos que no se han abierto en la ovulación y se llenan de líquido poco a poco. Los quistes luteínicos crecen a partir de los folículos que se han abierto en la ovulación y en ellos se acumula el líquido de los cuerpos lúteos. Los ovarios poliquísticos se denominan así a los ovarios que son invadidos por numerosos quistes pequeños y que se forman debido a la presencia de un alto nivel de hormonas masculinas en la sangre. Y este desequilibrio hormonal estimula los ovarios y se produce una formación excesiva de folículos, impidiendo de esta manera la ovulación. Y los últimos quistes dermoides, que se desarrollan a partir de restos de tejidos embrionarios, en el cual pueden formarse células de toda clase, como dientes, huesos, pelos, si escucharon bien. Y estos quistes crecen muy despacio y casi nunca se detectan antes de la adolescencia, a pesar de que están ahí desde el nacimiento. Por eso es de que presentan, se presentan o se manifiestan a través de dientes, huesos y pelos. Y bueno, el primer remedio que les traigo para los quistes de ovario, quistes ováricos, aquí sí les va a resultar un poquito difícil, así que yo les recomiendo siempre, si no conocen este ingrediente, que lo pongan ahí en Google y tal vez lo pueden encontrar con otro nombre, tal vez sí lo conocen ustedes, pero con otro nombre, y así ya pueden irlo a buscar, ¿ok? Y si no, a una tienda naturista, ya saben que acá en Estados Unidos, espero que también en el país que ustedes se encuentren lo puedan conseguir. Si no, pues ya saben que les voy a estar trayendo varias recetitas. ¿Y por qué? Porque me lo han pedido. Me lo han pedido desde hace tiempo. Ya saben que en la página de la radio hay recetas, www.sexylovradio.com. Ahí en la pestaña principal donde está la receta, la última que se haya publicado, ahí le dan clic y ahí les van a aparecer después todas las recetitas, y también hay recetas para quistes de ovario, ¿ok? Bueno, para esta receta, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 5 gramos de borraja, con B de burro, borraja, WR y con J. 5 gramos de borraja por medio litro de agua por 10 minutos, lo vas a poner a cocer. Una vez que lo pongas a cocer, la borraja, estos 5 gramos, la vas a tapar y la vas a dejar enfriar. Y se recomienda que esta agua la tomes a lo largo del día como agua de uso, ya sabes, ¿no? Esto te va a ayudar a disminuir poco a poco los quistes, inclusive a expulsarlo. Mucha gente dice, no se expulsan los quistes, porque científicamente pues uno dice, no se pueden, se tienen que extirpar, se tienen que hacer una cirugía o se tienen que reducir por sí solos, ¿no? Pero ya saben, el cuerpo es un misterio, entonces háganlo con mucha fe y van a ver